Ayer mentí a mi casa y falté a mi trabajo por verte. Ayer sentí un deseo y un gran afán de aventura por verte, por verte. Y por mostrar la noche a mi sentido, por recobrar el paraíso perdido. Por ver.